Buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí como siempre en la Radio Nacional Folclórica. Tenemos hoy realmente muchísimo. Primero quiero decir algo, le mando un abrazo grande a mi compañero de todos los lunes, Andrés Casac. Quedó en la catrera con un estado gripal fortísimo, con mucha fiebre, así que un abrazo grande. Andrés está ahí con la bolsa de agua caliente, la última vez que hablé con él estaba calentando los pies. Así que hoy estamos aquí, bueno, con la compañía de Estela Maris Tovarich. ¿Cómo estás, Estela Maris? Hola, ¿qué tal? Y es una época en que se enferma toda la gente. Está todo el mundo medio caído, sí, sí. Está todo el mundo, es cierto. Gabriel Kruchowski es el que está a cargo de la operación técnica. Y hoy tenemos realmente un programa muy especial con muchos invitados. Va a estar aquí conversando con nosotros Pablo Tosi, que Pablo Tosi es un contrabajista, bueno, tocó con muchísimos, quizás es muy recordado por su participación en el terceto, aquel terceto de Norberto Minichilo. Sacó un disco precioso de canciones que se titula De cómo la luna despertó a los girasoles, un título poético si los hay. Vamos a estar conversando con Pablo Tosi y también van a estar aquí los chicos de Arbolito, que también tienen disco nuevo que lo presentan ahora en Vorterix. Se llama Acá Estamos. Arbolito, todos lo conocen, hacen una propuesta que combina el rock y el folclore. Pero quizás la noticia más importante tiene que ver con que ya está listo el documental que se hizo con la obra y figura de Mercedes Sosa. El documental Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica, que dirige Rodrigo Vila, bueno, y que está metido ahí, por supuesto, su hijo, Fabián Matus, que es un documental que registra los testimonios de gente muy, muy importante, no solo en la carrera de Mercedes, sino importantes para el arte de toda América Latina. Gente como Chico Huarque, que está en la película, también Charlie García, León Gieco, Teresa Parodi, Milton Nascimento, bueno, de Estados Unidos, David Byrne, Real de Inglaterra, ¿no? Isabel Parra, René Pérez de Calle 13. Realmente es muy importante. El estreno va a ser el día 6 de junio. Ya hay unas privadas para ir a ver, pero bueno, escuchemos justamente una canción de Mercedes en compañía, en parceira, con uno de los que habla en este documental, Milton Nascimento. Yeah. Mercedes Sosa y Milton Nascimento, de Charly García, Inconsciente Colectivo. Y esto tiene que ver con el estreno el 6 de junio del documental La Voz de Latinoamérica. Es realmente un acontecimiento. Estuvo trabajando mucho el hijo de Mercedes, Fabián Matus, en este documental que vuelve a marcar la dimensión continental de la Tucumana. Vamos a escuchar en exclusiva el audio del tráiler de la película que se va a estrenar el 6 de junio y que seguramente también va a tener ecos en otros países de América Latina. Sé lo que pasa con mi voz. Mi voz es un consuelo para mucha gente. Yo me di cuenta de eso. Pero no fue para mí. Uno se queda y algo. Me abandonó. No es que me separé, me dejó. Mercedes estaba muy triste. Tenía una tristeza, había estado enferma. Estaba asustada porque no sabía qué iba a ser de mi vida. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan. La vida del pueblo latinoamericano es un pueblo sufrido. Nos han robado tantas cosas realmente. It was clear to people that even a very poetic song became a political act. ¡Y los hombres y las mujeres conmigo! A uno le puede gustar vivir en París, pero cuando has tenido que irte... Tuve que irme porque ya me seguían demasiado de cerca los militares. No sé por qué, porque yo nunca maté a nadie. Nunca. La soledad yo la he vivido muy de cerca. Mercedes era un símbolo de la libertad. Es un ícono de la democracia. Porque nosotros creímos en la democracia, ¿sabes cuándo? Cuando Mercedes vino a tocar al ópera. Si uno lo piensa, los orígenes de ella, la pobreza de ella. ¿Y a dónde llegó? Si habría que retratar América, tiene el rostro de Mercedes. Yo nunca pensé en cantar para vivir. Nunca. El audio del tráiler de la película que se estrena el 6 de junio, La Voz de Latinoamérica, yo no lo había escuchado. Impresionante, me encantó. Impresionante, sí, volver a escuchar Cuando tenga la tierra, Daniel Toro, ese recitado increíble, escuchar la voz de Chico Buarque, reconocible, la de León Gieco, por supuesto, y bueno, la verdad tengo muchas ganas de verla. Hay una privada en estos días para periodistas, para todo público, se va a estrenar el 6 de junio. Así que, bueno, estamos con un inicio fuerte, ¿no? Vamos a abrir las vías de comunicación, Estela Maris. Como no, 4999-0987, 4999-0987. Van a estar hoy los chicos de Arbolito. También vamos a estar con noticias de lo que está ocurriendo ahora en la Biblioteca Nacional, que se está haciendo un homenaje a María Elena Walsh, con gente muy allegada a María Elena, como por ejemplo Jairo y el escritor Leopoldo Brizuela, gran amigo de ella, y otros. Pero ahora digamos que vamos a estar sorteando un par de entradas de nuestro invitado, nuestros segundos invitados de este programa, Arbolito, que presentan su nuevo disco, que vamos a estar escuchando aquí en La Folclórica, que se titula Acá Estamos. Lo están presentando este viernes en Vorterix, ahí en Federico Lacroce 3455, casi esquina Álvarez Thomas. Vamos a estar entregando un par de entradas a aquellos que llamen. No tienen que decir nada, simplemente si tienen ganas de opinar, de preguntar, de pedir o simplemente saludar. Bueno, con aquellos que llamen y nos dejen su documento, vamos a estar sorteando un par de entradas para el concierto de Arbolito en Vorterix. También, además, los teléfonos que recién dijo Estela Maris, pues, se pueden comunicar vía Facebook. Estamos en Flores Negras en Radio Nacional. Y bueno, todo el mundo está preparando para los festejos de este 25 de mayo, que cae sábado, día inmejorable, y va a haber un gran concierto popular, y va a haber muchas visitas. Quiero decir algo, salió publicado en algunos medios que va a estar Jaime Ross se comunicó hoy, personalmente conmigo y me dijo, por favor aclará que yo no voy a estar, simplemente decí eso, no voy a estar, y entonces cumplo en decirlo, pero sí va a estar este grande que siempre viene cuando hay una fecha que va más allá de lo meramente musical, Y ya que estamos con el documental de Mercedes Sosa, vamos a escuchar en realidad la versión de Mercedes Sosa de Sueño con Serpientes de Silvio Rodríguez, la gran figura de los festejos del 25 de mayo este sábado. Oh,

De fundamento lo que dicen las palabras. Como otoño que se estira, la canción se va quedando. Para deshojar mi pena, yo voy a seguir cantando. En el alma de esta copla viene ardiendo el mujerío. Decime pa' mi suerte que su tanto ya es el mío. Aquí con Mariano del Mazo, escuchando el nuevo disco de Pablo Tozzi. Pablo Tozzi, Chacarera del Mujerío, uno de los temas que integra su flamante disco de Cómo la Luna Despertó a los Girasoles, y es nuestro primer invitado de hoy. La verdad es para mí es una alegría, es un reencuentro también. Estábamos recién recordando y un poco algo que delata nuestra edad. No somos viejos, pero tampoco somos pibes. Que la última vez que nos vimos en una cena, ¿sí? Bien, fue hace 21 años, con Norberto Minichilo y Hernán Ríos, que junto con Tozzi eran los que hacían el terceto, una cena en la casa de Tozzi en Avellaneda, y uno no se acuerda de las cosas porque siempre teníamos un poco, ¿no?, alegres. Sí. ¿Cómo te va, Pablo? Pasaron 20 años y estamos bien. No es nada, 20 años no es nada. Bueno, Pablo Tozzi, gran contrabajista, has tocado con, digamos, tu currículum es realmente apabullante. Tocó con todos, como los Tocó Orozco. Con todos, con los Orozco, pero digamos que has tocado con Luis Salinas, Walter Ríos, con Walter Malosetti, bueno, gente del jazz, del folclore, Fat Fernández, Carnota, y si bien se te recuerda realmente mucho por el terceto, fue fuerte el terceto. Sí. Un aprendizaje musical y extra musical. Bueno, Pablo, tenés disco nuevo, sí. De Cómo la Luna Despertó a los Girasoles, que es un disco, también recién comentamos, que no se puede encorsetar en ningún género. Hay muchas canciones, lo que escuchábamos es una chacarera, hay más folclore, pero también hay boleros. Sí. Digamos, ¿te Baladas. Interesa, siendo vos alguien como buen contrabajista, más bien instrumentista, te has metido en el formato canción y también te has lanzado cada vez más a cantar? Sí, el formato canción y a componer las canciones. No hay ningún tema que no sea mío. Creo que hablábamos del terceto, hablamos de todos estos años que pasaron, y creo que hay como mucha reversión de los grandes, del Cucho, de lo que sea, de y me parece que es momento de por ahí de componer, de presentar ciertas propuestas, aunque sean mínimas, y por eso me volqué a la canción. Aparte que me gusta mucho escribir, soy un obsesivo de las letras y le busco la vuelta para adelante, para atrás. Y este, ¿y el canto? Y el canto es algo natural. Yo, perdóname que hiciste con Minichilo, ¿no?, que fue tan importante, sí, para tantos músicos. Pero él fue uno de los tipos que, ¿te acordás que metíamos pedacitos? Sí, de pero aparte que siempre le gustó cantar. Sí. Y como que no importa cómo cantes, cantá. Claro, sí. Yo me acuerdo, mira, te voy a contar una cosa medio como casi íntima. Que en esa época, bueno, 20 años atrás, yo tenía, sí, 25, ponele. Y por ahí había cosas que me contrariaban en algún toque, o el sonido, o que no vino gente. Y yo me viste medio como que me agarraba un bajón. Y me agarraba y decía, en esto de cantar y de ir para adelante, vos tenés que tocar bien por hombría, me decía. Aunque sea por hombría. Como en el barrio. Sí, aunque sea por hombría. Y eso me quedó. Y siempre que hay algo que no me gusta, me acuerdo de eso, y hay que ir para adelante. Y en esto de cantar es un poco eso, hacer lo que te gusta y proponerlo, y bueno. Decías que te gusta escribir, y el título del disco tiene una clara impronta poética de Cómo la Luna Despertó a los Girasoles. ¿De dónde viene esa idea? Hay un tema que se llama así. Claro, pero ¿dónde viene el, pero, el tema? Pero sí, de buscar el lado B de las cosas de la parte oculta. Me gustó como una cosa sugerente, qué sé yo. Conversamos con Pablo Tozzi. Mi nombre es Mariano del Mazo. Tengo acá a Estela Maris. Tovarich. ¿Repetimos los teléfonos? Como no, 4999-0987, 4999-0987. Bueno, estamos sorteando un par de entradas para ir a ver a Arbolito, a Vorterix el próximo viernes. Ya hay varios mensajes, gracias Sil Barbería, que se comunicó vía Facebook. También estamos en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional. Y acá el amigo Tosi dijo, bueno, sortea también a tus oyentes un disco, así que también para aquellos que llamen y nos dejen sus últimos tres números de documento, tienen un ejemplar, un disco de Pablo Tosi, de Cómo la Luna Despertó a los Girasoles. Así que si quieren aclarar quién es, porque hay gente que quizás prefiere el disco antes que ir a Colegiales a ver a Arbolito, así que aclaren, así dejamos a todos contentos, ¿no? Es así, y va a haber más premios, ¿eh? Ahí están amagando los Arbolitos con algunas remeras, ¿no? Esa me la quedo yo. Yo llamo. Bueno, Pablo, sacar un disco ya es una locura, porque a diferencia de cuando nosotros éramos jóvenes, salían quizás 30, 40, 60 discos por año, ahora son cientos y cientos de discos que salen por año, no hay tanta posibilidad de mostrarlos, y encima sacar un disco de todas canciones nuevas ya es quijotesco. Sí, es suicida, pero bueno. Pues no queda otra. Yo cuando lo fui a hacer, antes, viste, iba a ser a todo como un acontecimiento muy importante, y ahora, viste, fui a la gráfica a ver la cosa, pero iba con una especie de sensación extraña, pero bueno, es como una carta de presentación, sobre todo funciona bien en vivo, si a la gente le gusta el show, se lo lleva. Claro. Es una carta de presentación cara. ¿Te gusta el vivo? Sí. Sí. Estás Notorious el miércoles. El miércoles 22, 21 a 30 horas. Es un disco con bastantes invitados. Podemos escuchar una canción que canta Teresa Parodi, La Tarde. Digamos, el vivo lo presentás con el grupo. Sí, sí, vienen amigos. Viene Antonia, que es la que cantó recién La Chacarera del Mujerío. María Bió, Guille Capocci. Supongo que después, cuando hagamos, tenemos un Boris el 26 de junio, le voy a decir a Juan Cruz que venga también. Trompeta. Urquiza, sí. Pues Teresa, no sé cómo andará de por ahí, viste que anda mucho de gira, por ahí le digo también. Vamos a ver. ¿Cómo hace hoy un músico popular de tu dimensión, que hay muchos, tampoco tantos, pero hay muchos, es decir, gente que ya tiene su trayectoria, que ya tiene su discografía? Digamos, ¿qué es? ¿Se vive, digamos, de dar clases? Se vive de dar clases, sí, a veces de otras cosas también. Sí, se buscan giras, sí, afuera. Sí, todo. Se toca con otra gente también. También el hecho de no estar encasillado con ningún género, tiene también como una suerte es un boomerang, en el sentido, si bien es un canto a la libertad y hacer lo que se te canta, también no participás de los festivales folclóricos o de los festivales de tango, claro, todo más complejo. Es complejo, sí, sí, depende también quién tenga la manija de algunos festivales, pero se toca donde se puede, se generan cosas, pero igual, viste, las cositas que vas sembrando a la larga, yo me vi envuelto en situaciones hermosas, de homenajes o de tocadas en vivo que son resultado de esto que decimos, de remar, remar, remar, y siempre aparecen cosas lindas. Hace un tiempo estaba hablando, hará un año, ponele, con Mariano Otero, sí, también contrabajista como vos. De Avellaneda también. Sí, de Avellaneda. Ah, vos sos de Avellaneda, sí, claro. Sí, los dos somos. ¿Vos hincha de Racing? No, Independiente. O sea, también, que estás... Estamos, sí, eres ahí, arañando. Están contentos de nuevo. Estamos arañando, ¿no? Contentos. Yo soy de Racing. compraron un par de árboles, ¿no? No sé, de eso no hacemos declaración. De eso no se habla. Igual, como decir hinchetemente, ustedes pagaron el ascenso cuando jugamos contra Atlanta con el gol, ese partido trucho en la cancha de River. No, me contaba Botero algo que me quedó pensando, me lo dijo de modo muy sincero y de hecho después lo cumplió. Me dice, te quedaste un poco harto del contrabajo, es un instrumento muy ingrato, te van a tocar la guitarra, te ganas de estar más liviano. Y, sí. Y de hecho él empezó a tener una idea más rockera y está tocando con Fito Páez y arreglando la banda nueva de Fito Páez. Vos que estás tan volcado a la canción, ¿el contrabajo no es en ese sentido un poco ingrato? Sí, pero fantaseo con tocar la viola y tener un bajista atrás también, pero tocar el contrabajo, yo en vivo y ahí en el disco también hago algunas cosas de contrabajo y voz sola, que me parece que si... no como algo marketinero, pero sino como algo, una cosa original, que yo canto y toco el contrabajo, y eso es un lugar, me parece, original. Entonces trato de defenderlo. ¿Vos componés con qué instrumento? Con piano. Con piano. Con piano, sí. Conversamos sí. con Pablo Tosi. ¿Escuchamos un tema de tu flamante disco? Sí. Bueno, convocaste a muchos invitados. Presentá vos, contame un poco la trastienda de esta canción que vamos a presentar la tarde. La tarde. Que tenés a Teresa Parodi cantando sí. y a Néstor Acuña en el acordeón. Sí, bueno, son dos litoraleños de pura cepa. Al salirme, al surgirme este tema así litoraleño, que tampoco podemos decir que es un chamamé, son todos aires, ¿viste? Pensé en Teresa, digo, ¿quién lo va a cantar? Y Teresa, de acá a la China. Y se lo propuse, y la verdad que es una mujer divina. Vino al estudio, y teníamos problemas con la altura, con la tonalidad, y ahí empezamos a... Ella se puso a total disposición y empezamos a jugar un poco con la canción y nos repartimos las estrofas y totalmente desinteresada. Yo cuando estaba la manager también le quería, digo, bueno, que le haga un regalo. La manager me dijo, ni se te ocurra. Y cuando le dije a ella, me dice, lo único que te pediría que me regales para la próxima versión es más ensayo. Sí. La tarde del disco Pablo Tosi con la voz de Teresa Parodi. Por hoy, calladas allí sin voz. de vos. Las voces de Teresa Parodi, Pablo Tozzi con La Tarde. Muy bien, y es nuestro invitado de hoy, Pablo Tozzi, el primer invitado. Estamos hablando de todo un poco y básicamente del lanzamiento de su nuevo disco al frente de su trío, de Cómo la Luna Despertó a los Girasoles, que presenta este miércoles en Notorious, ahí en Callao 966. Y bueno, me parece que la estamos pasando bien, ¿no? Está muy bien el disco. Son canciones y la novedad es que alguien que se curtió dentro de lo que es la música instrumental de pronto se lanzó a componer, a cantar, y estamos hablando un poco de todo eso. Hay unos mensajes, estamos sorteando, recuerdo, un par de entradas para ir a ver a Arbolito al Teatro Vorterix, y también un ejemplar de este disco del que estamos conversando con Pablo Tozzi. Vamos a escuchar algunos mensajitos. Bueno, y saco de Belgrano, estoy escuchando la radio y me interesarían las entradas de Arbolito, por supuesto. Y bueno, mucha suerte con el nuevo disco. Gracias, y saco 760, mi número de documento. Bueno, buenas noches, soy Soledad y me gustaría participar para las entradas del sorteo para ver Arbolito, mis tres números finales de mi documento son 300. Gracias, muy bueno el programa, estoy escuchando todo el día, escucho Radio Nacional. Gracias, gracias. Sí, buenas noches, era para participar del CD de este muchacho Pedro Tozzi, que realmente me asombró, no solo la calidad de la interpretativa, sino lo claro que tiene el mensaje, ¿no? Así que bueno, felicitarlos y anotarme mis últimos tres números del documento, es 303-303, y mi nombre es Arnaldo. Muchas gracias. Muy bien, también se comunicaron vía Facebook, bueno, un montón de oyentes, pero los que participan son Jessy Torres, bueno, te tenemos ahí agendada, y también Sil Barbería. Y también, por supuesto, gracias a Alexis Vulcano, a Abel Paz, a Marta Pizzo, toda la gente que nos sigue lunes a lunes, Romina Quinteros, Chatarra, el amigo Chatarra que hace prensa, Fernando Faustleger, Alejandra Paz, Marcela Brito, bueno, muchas gracias a todos, realmente, es muy grato saber que están ahí escuchando. Y hoy tenemos un programa, bueno, ahora vamos a estar hablando del homenaje que se le está haciendo, que acaba de terminar, calculo, en la Biblioteca Nacional a la obra y figura de María Elena Walsh, a cargo de un montón de artistas, entre los que destaca el cantante Jairo, también están los Cazurros, y también está el escritor Leopoldo Brizuela, que fue un gran, gran amigo de María Elena Walsh, bueno, un escritor increíble, sacó una novela muy premiada titulada Lisboa. Brizuela además es un fanático del fado, del tango, de Yupanqui, alguien realmente muy, muy interesante. Y después sí, los chicos de Arbolito para conversar con nosotros y presentar también un disco, en este caso Acá Estamos. Pero ahora estamos justamente con Pablo Tozzi, hablando de todo un poco, de fútbol incluso. Tu cara es grave como el contrabajo. ¿Viste? Sabrás si no, los contrabajistas son gente grave. Es la voz anciana de la orquesta, el contrabajo. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Quería nombrar a los integrantes del trío. Dale. Están en piano Seba Jakimczuk, el Tano Jakimczuk. No, y toca el piano, toca aerófono, todo tipo de cosas que se soplan. Y hace coros, y Néstor Lamónica en batería y coros también. Está bien, y digamos, con un disco, recién hablamos un poco de la encrucijada, ¿no?, que tienen los músicos populares hoy, que hay pocos lugares para tocar, y bueno, hay muchos, demasiada información. Ya tenés, digamos, esta presentación este miércoles en Notorious, uh-huh. y después tenés un Boris, y después sos de salir por el país, o sea... Y siempre que se puede, sí. Es difícil, porque los costos se nota que son altos, ¿eh? No estamos hablando de caché, sino de los gastos, ¿viste? Son altos, claro. Pero a veces salimos, sí. Y en vivo, digamos, hay una frase que a mí me gusta mucho, que el vivo es el lugar donde el músico puede corregir errores o completar algo que quedó inconcluso de una grabación. ¿Vos el vivo lo usás como para hacer algo que es diferente a lo que grabaste o sos bastante respetuoso? No, es totalmente... Se conserva la canción, es reconocible totalmente. Pero no, hay algunos solos, hay algunas libertades que nos tomamos. Igual, siempre son solos acotados, no me gusta la cuestión larga. Y nada, si te gusta la canción... Claro, es que el solo a veces, yo lo hago, no sé quién... Son modas también, son tendencias. Pero digo, el solo es como una fórmula y a veces hasta desgrasa si te pones a pensar, es como lo encajo acá porque tiene que ir un solo. Entonces, en el disco hay un solo de Juan Cruz y uno del pianista, o sea, pero en vivo por ahí... Está para jugar más, depende del público, ¿no? Sí. Bueno, Pablo, suerte con este disco. La verdad que fue un placer acá reencontrarte. Uh-huh. Fabián Angeloni me lo mandó hace un tiempo, lo escuché. También es que había escuchado Cueca Negra. Uh-huh. Cuando el prejuicio era cuando lo abrí, dije, bueno, me imaginaba un disco más folclórico. Uh-huh. Y me interesó que te manejaras con mucha libertad. Y tiene algunos toquecitos de cosas electrónicas. Sí, tiene. Así que bueno, muchas gracias, suerte este miércoles. Y vamos con un tema más. En este caso, Bajamar. Bajamar con María Bió en voz, que es otra de las invitadas. Sí. Bueno, Tosi, suerte. Vamos arriba. Nos estamos viendo. Pablo Tosi, Bajamar con la voz de María Bió. Cuento sordo las palabras pronunciadas. A desatino esta canción que busca erguirse. Un vano intento de ilusión invertebrada. Te di la inercia desvestida de deseo, mi amor de oficio resguardándote por dentro. Todo lo explícito que llevo en la cautela es vernos presos sin remedio de esta tregua. Flores muertas son los besos, huellas secas en el cuerpo. Se quebró el reloj de arena en esta playa desierta. Promesas para tan vacíos de certezas. Y no hay seña exacta que delate en qué momento fue el desamarre de ese puerto que era nuestro. Hay tanto mar que es infinita la deriva, y un espejismo el volver de las heridas. Flores muertas son los besos, huellas secas en el cuerpo. Se quebró el reloj de arena en esta playa desierta. Pablo Tozzi Trío, la voz de María Vio con Bajamar. Seguimos acá en Flores Negras, en la Nacional Folclórica. Y acaba de terminar el gran homenaje que se le hizo a Mariana Walsh dentro del ciclo Influencia, quienes influyeron en los que nos influyen, es el título de este ciclo de la Biblioteca Nacional, que tuvo en este caso como objeto la obra y la figura de Mariana Walsh, y quienes de algún modo recordaron la influencia terrible que ha tenido María Elena en tanta gente y puntualmente en ellos, han sido Leopoldo Brizuela, Los Cazurros y Jairo. Y quiero saludarlo a Jairo, un amigo de hace mil años y además un colega de esta radio, porque bueno, sabemos todo lo que significó María Elena para él y también de la vigencia de esa obra. ¿Cómo te va, Jairo? Mariano del Mazo te saluda. Hola, Mariano, qué bien. Gusto saludarte. Muy bien, sé que estás ahí apurado y que... No, para nada, no te preocupes. Bueno, no, ¿cómo? ¿Cómo anduvo? Encuentro que fue muy bonito, muy lindo. Hablar de María Elena es un placer, ¿no? Sí, sí. Porque aparte, además, Leopoldo Brizuela la ha conocido muy bien, es decir, hablar de ella, con él, es un placer. Claro, fue una especie de triple abordaje, ¿no? Porque Leopoldo Brizuela quizás desde otro lugar, Los Cazurros de la cosa más infantil. Claro. Y vos, bueno, la influencia que ellos recibieron por los espectáculos infantiles que hacen. Ahora, es para chicos. Es increíble, digamos, pasa muy poco la vigencia que tiene la figura, ¿no?, de Mariana Elena Walsh. Sí. Hace poco se reeditó la biografía de Sergio Pujol. Bueno, vos la estás recordando constantemente. La verdad es muy grato saber que sigue presente. Sí, mirá, Brizuela dijo una cosa muy buena, y es que hay momentos en que hay gente que escucha canciones de Mariana Walsh de repente tocada por gente que no estaba cerca del repertorio, una banda, un pueblo, qué sé yo, que toca Matías el Osito en el Bazar, ese tipo de cosas. Sí. Y bueno, eso hace que algo que seguramente a Mariana Walsh le hubiera gustado, claro. Ese lado casi anónimo, ¿no? Totalmente. Entonces es que es una canción que no sabemos muy bien de quién es y la tocamos, ¿no? Totalmente. Pero porque les gusta, y bueno, eso es algo. Decía el de Yupanqui, decían eso, que Yupanqui soñaba el que ser un autónimo, ¿no? Que, claro, como que cantara. Y bueno, a Yupanqui se le dio mucho en muchas ocasiones, ¿no? Como el estado máximo de un músico popular, ser anónimo. Claro, el Nirvana. A María Elena se está dando eso también mucho. Y ha sido una charla muy bonita, además, muy linda, participativa, la gente, muy bonito. ¿Qué tipo de gente, por ejemplo, fue a esta charla? De todo. Gente joven, gente mayor, además, fue muy bonito, muy lindo. Mira, hace poco, sí, y hubo música en vivo. No, todo charla. Una charla, nada más. Pues es que hace poco salió el nuevo disco de un grande como Manolo Juárez, y mezclado entre obras de Yupanqui, de Leguizamón, de tantos, estaba colado una versión de Manuelita, piano solo, sí. Y ya está, o sea, es parte digamos, ya no de repertorio infantil, nada, es parte de lo más alto de la música popular, ¿no? Una aristocracia. Sí. De la música popular. Yo creo que ella estaba relacionada con ese mundo, ¿no? Totalmente. Ella tenía una gran admiración por Yupan, que a ella le gustaba mucho el folclore, ¿no? Muchísimo. Bueno, es muy conocida. Tenía pasión por el folclore. Bueno, todo lo que hizo con Leda, ¿no? Sí, sí, no, tenía pasión, le encantaba, ¿viste? Ella no era de cantar en su casa, no era de guitarreadas, ¿viste? Ese tipo de cosas. Pero de repente yo iba de una guitarra y sacaba y yo me ponía a cantar y quería que le cantara tal samba, tal esta, la samba al pañuelo, qué sé yo. Claro, cosas claro. Así, ¿no? Claro. Y lo del Cuchi Leguizamón también, ella tenía una gran admiración por el Cuchi Leguizamón. Fíjate vos que no me extraña ese círculo, digamos, de Manolo Juárez, toda esa gente, que, bueno, son gente que jerarquiza, digamos, la canción. Totalmente. ¿No? Y todos los autores que están nombrando, todos están unidos, más allá del talento, como algo muy elegante, muy fino. Y bueno, porque todos han tenido en común el nivel de exigencia y el conocimiento del estilo al máximo, ¿no? Entonces eso los hace, tienen en común ese tipo de cosas. Bueno, y eso los hace todavía más grandes. Bueno, Jairo, queríamos escuchar tu voz, queríamos recordar a María Elena. ¿Cómo anda tu programa aquí en la folclórica? Bien, bárbaro. Está bueno, ¿no? Mañana van los martes de 8 a 9. Y muy bien, hecho programas que algunas cosas me han gustado mucho. Digo, yo no tengo un contacto con el medio radiofónico, no tengo experiencia en eso. Pero bueno, trato de hacer algo personal y tratar de bueno, que la gente... Pero está buenísimo, está buenísimo tu programa, bueno, está muy bueno. Charlas y historias, contar historias y recuerdos y cosas, y pasar la música, me gusta, entre ellas la de Manolo Juárez, que he pasado el otro día una canción por él, ¿no? Bueno, nos vamos con quizás la canción más famosa, una canción muy importante para la carrera de Mariana Walsh, una canción que ella misma lo dijo, la sacó de un momento que no le estaban yendo muy bien las cosas, ya sabes cuál es, El Valle y el Volcán, y bueno, sabes que esto es radio y a las 9 viene informativo, así que te mando un abrazo grande, Jairo. Muy grande, un placer hablar con vos. Y bueno, para toda la gente de la radio, un abrazo muy grande. Ahí va, abrazo grande, Jairo. Chau. Chau, viejo. Chau. Para correr hacia el mar vistiéndonos de sol, para tener y prestar niñez del corazón, para jugar a inventar el mundo en una flor, somos dos, la eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar al tiempo, para cruzar sin temor el valle y el volcán, somos dos. Ni adiós, ni olvido, para pedirle al dolor que ya no vuelva más. Somos dos, ilusionándonos por una pequeñez, un color quizá perdido, para correr hacia el mar vistiéndonos de sol, para tener y prestar niñez del corazón, para jugar a inventar el mundo en una flor. Somos dos, la eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar al tiempo, para cruzar sin temor el valle y el volcán. Somos dos, enamorándonos, 98.7. Como brisita el amor viene, con el solcito viene celeste, lindo casual, duermo al oeste. Folclórica. Todo es el aire de aquí. Lunes a viernes, mediodía y siesta. De 12 a 1. Enseguida vamos con los mensajes. Tengo para vos elegís la música con María Fernanda Era. Abuela del corazón. También queremos que nos cuenten sobre esa. De 1 a 2 de la tarde. ¿Cuál es el aporte que le ha hecho la música popular? La historia de los referentes populares con Roberto Gómez Ragosa. Vamos a tratar de que muchas de las cosas que pasan en la música argentina. De 3 a 5 de la tarde. Solo una pretensión, la de escuchar al folclore. Momento de música con Santiago Jordán. Esto todo es el aire de aquí. ...98.7... Nacional Folclórica te informa. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura a la hora 21, 2 minutos, 8 grados 9 décimas, humedad 87% y el cielo despejado. Bahía Blanca debatió sobre la democratización de la justicia con la participación de magistrados y otros integrantes del Poder Judicial. Se llevó a cabo una jornada de análisis sobre la cuestión en la ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires. El encuentro fue convocado por el colectivo de Justicia Legítima y se realizó en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur. Videla murió de un paro cardíaco derivado de lesiones de una caída. El informe preliminar de la autopsia determinó que el genocida falleció el pasado viernes a raíz de un paro cardíaco derivado de lesiones y fracturas provocadas por la caída que sufrió días antes mientras se duchaba. El juez federal 3 de Morón, Juan Pablo Salas, se reunió con los familiares del exdictador para notificarlos del resultado de la autopsia, aunque se esperan estudios complementarios, entre ellos uno toxicológico. Deportes. Belgrano venció de visitante a Argentinos Juniors. El equipo cordobés superó a su par de la Paternal por 3-1 en su cancha en el cotejo que disputaron por la 14ª fecha del torneo final. La derrota de los bichos colorados, muy comprometidos con el descenso, beneficia a Independiente, que también lucha por conservar la categoría. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 8 grados 9 décimas, humedad 87%, el cielo despejado. Informó 98.7, el aire de aquí. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Soy Inés Altamiranda. Los estoy invitando para festejar estos 12 años de Todas las Voces Todas, el programa de Hugo Alcaraz. El 22 de mayo, en La Jalapeña, nos encontramos todos. Enrique Llopis, Jorge Marciali, Hernán Gamboa, Ariel Acuña, Carla Giannini, Rubén Segovia, las Guarmis Cantoras, David Vélez, entre otros, posiblemente caigan otros amigos. Bueno, la dirección es Carranza, 1969, Palermo, La Jalapeña. Entrada libre y gratuita, amigos. No se lo pierda. Los esperamos. Lunes de la selva y de los ríos escondidos. Fuimos pa'l litoral en los días primaverales. Cruzamos los palmerales, montes y bellos ceibales, para llegar más al norte, hasta el río Pico Mayo. Lunes de la llanura y de los valles. El sol viene cabresteando en medio del polvaderal. Lunes de las flores y de las franciscas. Que no trabaja Francisca. Folclórica.

en Radio Nacional Folclórica su último disco. Acá estamos, recordamos que tenemos un par de entradas para el concierto que van a hacer el próximo viernes en Vorterix. También estamos sorteando un disco de Pablo Tosi, que fue nuestro primer invitado. El disco se llama De cómo la luna despertó a los girasoles. Y bueno, dale bienvenida a Norma Salas. ¿Cómo te va, Norma? Pero muy bien, Mariano del Mazo, qué gusto saludarte. Recordemos los teléfonos y así la gente llama, hay algunos llamaditos, dale. Sí, como no, 4999-0987. Muy bien, y también estamos en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional, hay algunos llamaditos, dale. Hola, buenas noches, habla Lucrecia de Almagro, yo llamo habitualmente al programa, me encanta, también me gusta mucho Arbolito, los he ido a escuchar a Luna Park, mi número de documento termina en 766, y bueno, los felicito y me encanta escucharlos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Hugo. No quiero participar por ningún sorteo, simplemente desearle suerte con este nuevo disco a este gran patriota. Saludos, soy Hugo, ando en el taxi por Capital. Muy buen programa y lo escucho siempre. Abrazos. Buenas noches, mi nombre es Gabriel, los estoy escuchando, me gustó mucho lo que he escuchado. Tanto cantado, lo que están conversando. Bueno, para participar en el CD me gustaría mucho. Mi número de documento termina en 087. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias a todos, también a todos los que se comunican vía Facebook. También muchas gracias a la gente que nos mandó el disco Aura, de Poppy Espatoco, Facundo Guevara y Ricardo Canepa. Realmente muchas gracias. También la invitación de la Academia Nacional de Tango en el homenaje que se le va a hacer a la vida y obra de Eduardo Vergara Leumann. Y bueno, y hay muchísimos conciertos que se están confirmando, algunos locales, otros son visitas internacionales, como el caso de la brasileña Marisa Monte, que acaba de agregar una nueva función el 12 de junio, es decir, se presenta el 11 y el 12 de junio en el Teatro Gran Rex, parte de su gira internacional, Verdad es una ilusión. También viene el veterano español Paxi Andión, va a estar el 22 de junio en el Teatro Ya, ahí en Sarmiento 2255, hay muchas cositas más, ¿no? Así es, Mariano, también hablando del ámbito internacional, pero ya es como si fuera nuestra, Cecilia Todd, esta venezolana que está presentando, se va a presentar concretamente 7 conciertos íntimos entre el viernes 24, es decir, este próximo viernes, hasta el viernes 31 de mayo a las 9 de la noche en Café Vinilo, recordamos Gorriti 3780, Gorriti esquina Salguero. Muy bien, Pedro Aznar está presentando un nuevo espectáculo, Mil Noches y un Instante, esto es el 28 de junio en el Gran Rex, ahí en Corrientes. Este jueves se despide Carnota de su ciclo en el CAF, ahí en Sánchez de Bustamante al 700-764, su ciclo Versiones. Yo lo estuve viendo a Carnota el pasado jueves, fue un momento extraordinario. Carnota puede ser tomado como un gran compositor, como un muy buen cantante, bueno, cómo tocó la guitarra el jueves. Realmente es increíble cómo está tocando la guitarra Raúl Carnota, que estuvo aquí hace un par de lunes con nosotros en Radio Nacional Folclórica. Este jueves se despide del ciclo Versiones en el CAF. Bien, también Amelita Baltar va a hacer 2 presentaciones, esto va a ser el primero y el 8 de junio en Notorious. Ella está celebrando 50 años de trayectoria, así que está lanzando El Nuevo Rumbo, su último trabajo. Callao 966, ahí está Notorious, primero y 8 de junio, Amelita Baltar. ¿Tenés algo más, Norma? Sí, Cristina Branco viene desde Portugal, así que ella viene a presentar su trabajo Alegría. Esto va a ser el 15 de junio a las 9 de la noche en La Trastienda, ahí en Balcarce 460. ¿Y qué más? Y Horacio Vanegas en el Ya, esto va a ser el 6 de julio, así que seguramente ya lo vas a recordar vos. Sí, sí, falta, todavía falta. Bueno, así y es. El viernes 31 de mayo va a estar presentando su segundo disco, el grupo vocal Cabernet, El disco se llama Bombo y Cabernet justamente van a ser nuestros invitados el próximo lunes. Es un grupo vocal realmente extraordinario, realmente. Uno de sus integrantes es Ale Dolina, el hijo de Alejandro Dolina, pero bueno, además integran Cabernet Marcos Lozano, Patricio Huitis, Manuel Moreira, Diego Pietrapaolo y Paul González. Va a estar acá. Vamos a conversar, vamos a escuchar su disco y también van a tocar, van a cantar en vivo. Tocar no da acá. Van a cantar en vivo. Son buenísimos. Hacen un repertorio muy variado, con mucho del Perú. De hecho, la producción de este disco, Bombo, corresponde a Lucho González. Así que son nuestros invitados del próximo lunes. Anoten porque va a estar bueno, realmente. Bueno, señores, ¿qué hora es, Normita? 21:16, puede ser. Ahí va, 9 grados. Estamos aquí en Radio Nacional Folclórica y uno de los nuevos discos, nos gusta presentar discos nuevos, estuvimos conversando con Pablo Tosi, todas canciones nuevas, también tienen todas canciones nuevas el disco que ha sacado Teresa Parodi junto con la uruguaya Ana Prada, el disco se titula ¿Y qué más? Y vamos a escuchar justamente la canción que titula este muy buen disco, todas canciones nuevas, buenísimas, yo creo que en 2-3 años... Son canciones que van a nutrir el repertorio de muchos intérpretes porque hay canciones muy adhesivas, muy ganadoras, muy con gran factura. Tanto Teresa Parodi como Ana Prada, diferentes entre sí, son grandes compositoras. Bueno, como muestra, vaya esta canción y qué más. Los últimos brillos del sol tras los claros cristales, con solo tu abrazo y el mío, mi amor a las 6 de la tarde, con solo tu abrazo y el mío, mi amor a las 6 de la tarde. Suspenso, con solo lo puesto a buscarte para ir a vagar en los sueños de amor de que fuimos capaces, sabiendo qué hermoso es tenernos, mi amor, a las 6 de la tarde, sabiendo qué hermoso es tener. Versos sencillos, corriendo sutiles fugaces sobre este papel en que escribo lo mucho, por cierto, no cabe. Por eso mejor te lo digo, la tarde. Por eso mejor te lo digo, mi amor, a las 6 de la tarde. Del disco ¿Y qué más?, la señora Teresa Parodi junto a Ana Prada interpretaban este tema que les pertenece, a las 6 de la tarde. Murió la luna en los cerros, coyullos tocan sus flautas en la iglesia del silencio. Caí silbando un estilo al tranco de mis baguales, y como allí no hay corrales, solté en un lote baldío. Olor a hierbas en las mañanas, de la picada, pensaba en vos. En Nacional Folclórica, Salamanca y Caminos. Borges y el Gaucho. Borges, que escribió la historia universal de la infamia, que indagó en la mitología griega y en los haikus japoneses, que alcanzó las mágicas montañas de Thomas Mann y las mil y una noches de los árabes. Ese Borges, que hoy se codea en el Parnaso de la literatura universal con Shakespeare y Cervantes, fue uno de los escritores que más se ocupó del gaucho. El gaucho todo lo había perdido, salvo el prestigio antiguo que exaltaron la aspereza y la soledad. Jorge Luis Borges, Lilian Jorge, el criollo universal, crítica literaria. Algunos lo consideran como el más universalista de los escritores argentinos. Otros saben reconocer en su producción literaria al gaucho que está adherido a su escritura y que se asoma en la cadencia de su prosa, en el ritmo de sus frases, en ese decir tan particular del hombre de la llanura. ¿Qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy afianzado y metido en la vida, como la estaca pampa bien clavada en la pampa. Ese Borges universal que tuvo que leer clandestinamente el Martín Fierro, porque su familia no veía con buenos ojos al poema de José Hernández. Soy gaucho y entiéndanlo, como mi lengua lo explica, para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Es decir, para Borges, Martín Fierro fue un libro prohibido. Y sabemos que no hay nada más atractivo para un joven que lo prohibido. Que lo prohibido. Convenía que el héroe fuera de algún modo todos los gauchos o cualquier gaucho. Martín Fierro, al principio, carece de rasgos referenciales. Pero gradualmente se produjo una cosa mágica, o por lo menos misteriosa. Fierro se impuso a Hernández. En lugar de la víctima quejumbrosa que la fábula requería, surgió el duro varón que sabemos, prófugo, desertor, cantor, cuchillero, para algunos, paladín. Martín Fierro siempre estuvo de ida y vuelta. Santiago Silvester. Porque unas veces le gustaba, otras veces no. Poeta. Por ejemplo, lo que le gustó mucho del Martín Fierro es la relación entre Martín Fierro y Cruz. Él dice que la amistad es una de las características nobles del argentino, y que él la encuentra en el gaucho como cosa predominante. Y efectivamente, la amistad de Cruz con Fierro es absolutamente ejemplar. La muerte de Cruz le provoca a Martín Fierro una emoción muy fuerte. Y bueno, todo eso Borges lo va contando y va hablando. De hecho, Borges, de manera provocadora, afirma: Hernández hizo acaso lo único que un hombre puede hacer con una tradición. La modificó. ¿Qué le pasa, amigo Fierro? No me han pagado, eso pasa. Entro en todos los barullos, pero nunca en una lista. No se aflija, compañero. A mí me pasa lo mismo. Son hijos de una gran perra. Ojalá que la codicia le arruempa el saco, barajo. Ni un pedazo de tabaco le dan al pobre soldado. Ese mismo Borges Universal fue uno de los más lúcidos observadores del gaucho. Sus preferencias fueron la guitarra que templaba con lentitud, el estilo menos cantado que hablado, la taba, las cuadreras, la redonda rueda del mate junto al fuego de leña y el truco hecho de tiempo, no de codicia. Nos une la milonga. Facundo Cabral, la azotea y los patios. A Borges, la vereda, la recoleta, Quintana y San Telmo. Nos une Buenos Aires a pesar o a causa de los griegos y el payador que tú bien sabes, aún no muerto. Fue el maestro, el sargento y la partida. Fue el que cruzó la heroica cordillera. Fue soldado de Urquiza o de Rivera. Lo mismo da, fue el que mató a la Prida. Borges y el gaucho. En Nacional Folclórica hay Salamancas y Caminos. Si me faltan las locución, Stella Maris Tovarich. Actor invitado, Oscar Naya. Producción, Fabiana Álvarez. Edición artística, Fernando Salvatori. Texto y guión, Pedro Patzer. Dirección artística, Marcelo Simón. Sembradores de esperanza. En Nacional Folclórica hay Salamancas y Caminos. Seguimos en Nacional Folclórica con Mariano del Mazo. Pa' que cante con ustedes siempre en el aire de aquí. Pa' que cante con ustedes siempre en el aire de aquí. Cansado de ver su sombra, soledad y alambrados. Cruje al sol la tierra seca, abroja el polvo y sudor, y sin mar, río ni estrellas, la vida se pone peor. A donde un poderoso se sentó, la tierra se abre y canta por los hombres, por el sol. Pendientes en la lucha, el futuro no llegó. La familia campesina, semilla y revolución. La ley cruje fría y sola en un libro abandonado. Que no se te escape un tiro, no se te escape. Es que todo termina. Arbolito, interpretando este tema de Agustín Ronconi, Cruje. Bueno, estamos justamente con dos de los arbolitos, con Ezequiel Jusid y con Andrés Fariña. Chicos, realmente muy amable estar aquí. Buenas noches. Estamos escuchando Acá Estamos, Cruje pertenece justamente a este disco. Y bueno, es un placer estar con ustedes realmente. El viernes un concierto importante, ¿no? En Vorterix, un escenario ya con su historia, quizás no con ese nombre, pero el lugar tiene cierto peso, ¿no? Ahí en Álvarez Tomás. Sí, hemos tocado en el teatro, ahí de Colegiales. Ahora, bueno, está puesto todo nuevo, está bueno, la verdad que tenemos ganas de bueno, tocar ahí en Vorterix. Uno creció escuchando Arcoíris, Los Jaivas, siempre le interesó a la buena oreja argentina, digamos, todo lo que ha sido la mezcla de géneros, ¿no? Sin ningún tipo de problemas. Y me imagino que esas deben ser, puntualmente esas dos bandas habrán sido como referencias, ¿no? Volvieron Los Jaivas hace poco, tocaron y me puse a escuchar unos discos viejos y era increíble cómo sonaban hace 35 años. Sí, Los Jaivas fueron por ahí los primeros en meter las vías eléctricas. Y Arcoíris, sí, realmente es muy tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros. Pero casualmente ninguno de nosotros escuchó Arcoíris en su momento. Mirá vos. De escuchar. Después ya cuando teníamos Arbolito que empezamos a escuchar. Sí, nos lo nombraban tanto en las notas. Decían, vamos a escucharlo. Y ustedes escucharon Arcoíris, Jaivas. Nosotros decíamos, y en realidad no. O sea, sabíamos por ahí de su existencia, pero claro. En realidad Arbolito fue como, vino de otro lado de la fusión, no es que dijimos, uy, mira qué bueno esto vamos a hacer. Sí, sí, nosotros sí. Queríamos hacer folclore. Folclore, o sea, claro. Sin rock, folclore. Sí, nosotros estábamos empezando a aprender esta música, o sea, lo que era la música folclórica, reaprendiéndola y encontrando un montón de músicas nuevas, ¿no? A partir de la Escuela Avellaneda, un lugar de apertura para nosotros, estábamos entusiasmados con eso y Arbolito era un poco el lugar de libertad para tocar esa música. Entonces, dentro de la libertad empezaron a ingresar otras cosas que venían de las cosas que hemos tocado. Es que es muy impresionante si uno se pone a hablar de Argentina en el marco de América Latina y cómo ha habido un corte generacional, sobre todo a fines de los 60, que en otros países no se dio. Uno escucha a Café Tacuba y suenan totalmente mexicanos. Uno escucha a Los Mutantes o bueno, los primeros tropicalistas en Brasil y suenan muy brasileños. Uno escucha al Quinto en Uruguay. Y digamos, en general todos los que fueron agregando cosas tomaron elementos de las raíces. Y acá en Argentina uno escucha, digamos, Soda Stereo y no tiene nada que ver. O sea, a pesar que meten un carnavalito, hubo un corte muy grande, como una especie de tensión muy fuerte, sobre todo en la década del 60. Sí, tuvo mucho que ver con las dictaduras también acá. Porque lo que se puso Arcoíris o León mismo, grupos que venían ya proponiendo eso a principios de los 70, ahí se cortó importante. Cuando en Chile, ya estaba más desarrollado. En Chile, cuando se cortó, en el 73, ya estaba Congreso, Quilapayún, Iyapu, Los Jaivas. Claro. Había un montón de grupos y eso siguió. Acá se estaba empezando y se cortó. Claro. Después tardó renacer eso también. Decías vos, Andrés, de la Escuela de Música Popular de Avellaneda como un lugar de apertura y realmente ha sido un lugar central en mucha de la música que estamos escuchando hoy. Digamos, hablamos de los chicos de la orquesta Fernández Fierro, por ejemplo, que casi todos salieron de ahí. También, sí. Y ahí, bueno, hubo gente que enseñaba que era muy muy importante, ¿no? Bueno, en el caso del tango, Mederos. Rodolfo Mederos fue uno de los que formó a tantos. Uno de los fundadores de la escuela. Sí, fundadores también. Sí, ¿y ustedes quiénes eran sus maestros más poderosos? Y Lilian, Juancho Farias Gómez, Aquelo Palacios. Carlitos Rivero, Aquelo. En el área de folclore, el fuerte con más historia era Aquelo Palacios. Claro. Sí. Que sigue estando, sí. Sigue estando. Es muy grande ya. Me dijeron que sigue dando clases. Tocaba con Mercedes en los. Sí, sí, sí. Aquellos discos viejos de Mercedes, el guitarrista era Aquelo. ¿Y hay una relación, digamos, entre talento y capacidad docente? ¿O no? No precisamente. Hay grandes docentes que quizás no sean grandes figuras de la música argentina y viceversa. Sí, siempre hay docentes que son docentes y que por ahí no tocan mucho. Lo que se da en la Escuela de Avellaneda es que los docentes, que ser docente ahí es porque tenía que tener ganas, porque es una escuela muy boicoteada siempre, ¿no? Siempre la tiran para atrás y se la banca, y el que es docente es porque se la banca ahí. ¿Y por qué la tiran para atrás, digamos, las políticas estatales? Sí, está, nunca tiene edificio, nunca. ¿Pero puntualmente la Escuela de Avellaneda o es algo estructural? La de Avellaneda puntualmente viene peleando desde que tenemos memoria por tener un edificio, por agrandar la planta, por tener instrumentos. Siempre hay quilombo. O sea. Sí, aparte la Escuela de Avellaneda era un bicho raro dentro de, por ahí, de lo que es la estructura. Pues es algo estructural, pero la Escuela de Avellaneda estaba sola. Bueno, ahora hay otra escuela muy similar que depende de San Justo. Pero en realidad fue la primera escuela de música popular. Entonces había mucha gente que por ahí le hacía un poco de ruido también. Esto de que uno pudiera ir a tocar música popular gratis. Claro. O sea, el conservatorio siempre fue de música académica, clásica, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, era un bicho raro. ¿Ustedes cómo ven, digamos, si pueden ver para atrás, ya tienen más de 15 años de trayectoria, los zigzagueos de la banda, digamos, desde que salieron, desde los primeros discos, a esta, acá estamos, que es el último, digamos, ¿cuál es el camino? ¿Qué es lo que ven ustedes mismos de que ha habido búsquedas en qué lugares? Es un camino que seguimos transitando, o sea, nunca nos propusimos. Pero lo que dijo, por ejemplo, Andrés, que nosotros queríamos hacer folclore, a esto, 2013. Sí, arrancamos tocando folclore, canciones que nos gustaban de folclore. Se fue metiendo de a poquito lo que traíamos nosotros, que somos, siempre decimos, generacionalmente y territorialmente rockeros, porque por la edad que tenemos y de dónde venimos. Urbanos. Somos urbanos, escuchamos rock de chico y tocamos en bandas de rock, entonces se fue metiendo solo. Por ahí, por eso nos pasó mucho que no nos querían mucho en las peñas, porque tocábamos un poco de rock, éramos más ruidosos, y en los lugares de rock no nos querían porque había un charango, y eso de alguna manera nos obligó a elegir un camino autogestivo, independiente, que no nos importe nada. Un poco parias. Un poco parias, sí, al principio sí. Ahora, en el 94 fue el momento de la salida de la era de la boludez, de Divididos, el ya ultra difundido El Arriero, un poquito en clave de Hendrix, ¿no? Sí, Luciado. Y ahí me parece que hubo una especie de dique que se rompió con ese disco, me da la impresión. Sí, pero lo que te dice Ezequiel tiene más que ver con una cuestión de circuito que estrictamente musical, o sea. Divididos, bueno, ese laburo que hicieron ahí fue, está buenísimo, todos lo escuchamos y dijimos, wow. Pero digamos, hacen rock. Si alguien tiene que decir dónde toca estos pibes, en una peña o en un boliche de rock, no hay dudas. Tocan en un boliche de rock. Nosotros estábamos a mitad de camino, pero a mitad de camino de los dos lados. ¿Y ahora? Y ahora podemos mimetizarnos con cualquiera de los dos lados. De hecho, estamos quizás más rockeros. De hecho, van a tocar en Vorterix, que ya tocaron. Sí, pero. Que es una rockera. En realidad tocamos más en circuitos folclóricos y en festivales folclóricos, sí, que en festivales de rock. Y fuimos Consagración de Cosquín. Folclore. Folclore nunca. Nos... Ustedes tocaron los dos Cosquines el mismo año. Sí. Cosquín Rock y Cosquín Folclore. Y nunca más nos propusimos, bueno, imaginamos que en un festival como Cosquín, tan importante y tan conservador, ¿no? De alguna manera íbamos a hacer Consagración nosotros, que era un bicho raro. Pero bueno, lo que hablábamos un poco antes, de que el folclore se abrió mucho más, y mucho menos prejuicios, mucho más libre el folclore que el rock. El rock quedó como, de alguna manera, nos parece a nosotros, atrapado por el mercado. Ahora vamos a hablar de las contradicciones que tiene el rock, que teóricamente es una música que ha sido esponja de otros géneros y que ha tenido como el progreso y el futuro como una suerte de señal de identidad. Y hasta qué punto gran parte de los mensajes que criticaba el rock hace 20, 30 años, que criticaba el tango, ahora tienen todos, o sea, yo pienso que, por ejemplo, los grandes festivales sponsorizados, el Quilmes, el Pepsi, son grandes valores del rock, que van siempre los mismos, hacen siempre los mismos, las mismas muecas, que era un poco lo que criticaba el rock de Granada del Tango por Canal 9 con Silvio Soldán a la cabeza, ¿no? Y, sí. Y me pregunto si no tiene que ver un poco con nuestra idiosincrasia, más allá de los géneros. Y puede ser, seguramente. Esa tensión. Bueno, estamos conversando con Ezequiel y con Andrés, dos de los integrantes de Arbolito. Vamos a escuchar un tema más de este Acá Estamos y seguimos conversando con los chicos. Bueno, queremos también decir que estamos sorteando un par de entradas para el concierto de Vorterix el próximo viernes y también agregamos un disco de justamente este álbum que estamos escuchando, Acá Estamos. Y hay camisetas, bueno, vamos todavía. Bueno, después va a haber camisetas de Arbolito, vamos a sortearlas la otra semana. Vamos a escuchar un tema más de Acá Estamos. Hicimos conversando con Ezequiel y con Andrés. Dale. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. La intuición y el corazón le resisten a la mentira. Es la fe, la nueva fe. Cordilleras, ríos y plazas, para seguir caminando, los niños al hombro, viaja la esperanza. Un surco se abrió en el continente, para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente. Latinoamericano. Arbolito interpretando este abrazo. Y tenemos muchos mensajes. Bueno, lamentablemente, señores, acabamos de resolver la consigna. ¿Querés decirlo vos, Nora, que tenés esa voz increíble? ¿Quién ganó el disco de Pablo Tosi? Un disco con un título muy poético que no lo puedo encontrar acá, de cómo la luna iluminó los girasoles. Muy bien. Bueno, Gabriel es el ganador, DNI que termina en 087. 087, Gabriel. Bueno, y para ver Arbolito el próximo viernes en Vorterix. Bueno, acá dice Sil Barbería. Barbería. Sí, Barbería, sí, bueno, por Facebook. Sí. Bien, DNI 366. Muy bien, y el disco Arbolito, acá estamos. Valeria de Florida, DNI que termina en 050. Bueno, una gran generosidad, ¿eh? Aquí, gentileza. Todo el Arbolito de Patricia Barañeiro, bueno, Pablo Tosi también vino con su disco. El próximo lunes vamos a tener remeras de Arbolito. Y también quiero anunciar que el próximo lunes tenemos también un programa muy especial con doble invitado. En realidad, un invitado doble y otro más. Va a estar Omar Gianmarco con Artur de Faría. Artur de Faría es un pianista gaúcho de Río Grande do Sul. Es realmente alguien muy talentoso, un investigador, algo raro. Un brasileño que es un investigador de las músicas argentinas, e incluso tiene un tema dedicado a Pugliese y a Piazzolla, que es buenísimo. Bueno, y toca en el nuevo disco de Omar Gianmarco, así que vamos a estar acá también presentando un disco nuevo. Y luego de esa dupla va a estar aquí el grupo vocal Cabernet, que también tiene disco nuevo, que se llama Bombo, van a estar tocando el 31 de mayo, y van a hacer acá una situación en vivo. Coral, ¿eh? Son seis, así que vamos a tener que pedir micrófonos de la rock y de la M y la clásica, pero va a haber música vocal, la música vocal que tiene tan poca prensa y a veces mala, y el disco de Cabernet es realmente muy bueno, producido por Lucho González. Hay muchas cosas, ¿eh? La cantidad de discos que salen, justamente estábamos hablando con Pablo Tosi, contrabajista, o sea, la cantidad de estímulos y de sobre oferta que hay y lo complicado que es. Hace 20 años que lo complicado era sacar un disco. Ahora lo complicado no es sacar un disco, es que ese disco llega a una oreja atenta, ¿no? Es no sé si ustedes lo sienten. ¿Ustedes tienen, cómo es la cosa? ¿Tienen ya un público cautivo? ¿Funcionan bien la venta de discos en el vivo? ¿Cómo siempre, siendo independientes, como siempre son? Siempre manejamos la venta en vivo desde cuando tocábamos a la gorra en las plazas, y el fuerte era tener los discos y vender ahí nomás, que se lleven el disco, que ahí vendimos miles de discos de esa manera. Fue como se armó la banda, fue de esa manera. Y hoy, por más que estén en las disquerías, nosotros siempre armamos un puestito y tenemos todos los discos ahí. Es la mejor manera de vender los discos, ¿no? Claro. ¿Les gusta el vivo a ustedes? ¿Les gusta tocar, girar? Sí, siempre nos gustó el vivo. De hecho, tardamos muchos discos en sentir que lográbamos plasmar el espíritu, digamos, de lo que ocurría en vivo. Uh-huh. Arbolito siempre fue una banda más del momento, ¿no? De lo que surgía ahí. Claro. ¿Los discos de Arbolito se piensan, digamos, ustedes cuando van a hacer un disco, tienen una idea previa que rige un poco lo que van a hacer, o en realidad son canciones que se van juntando y las agrupan en un disco? Y fue cambiando un poquito el proceso de hacer un disco, desde los primeros hasta este, por supuesto, del primer cassette hasta este último disco, que quizás este disco sí podemos decir que lo planeamos, lo pensamos, o sea, que estemos casi exclusivamente en quinteto, digamos, sin invitados, fue algo pensado, algo planeado, ¿no? Es decir, bueno, por primera vez un disco de estudio sin invitados. Y casi sin sobregrabaciones, digamos. Claro, tratando de los invitados, es una decisión que tuvieron que decir, bueno. Tuvimos que hacer mucha fuerza para no invitar a ninguno de los amigos que siempre están ahí, digamos, acompañándonos en vivo y en el camino, ¿no? ¿De qué escena se sienten más o menos aliados, digamos? Hay muchos grupos ahora, sí, que hacen rock y folclore, o folclore de rock, o el género primero, no importa, o sea, pienso en Humahuaca Trío, hay como mucha gente, digamos, se sienten parte de una escena, tienen como aliados así de intercambiar figuritas, de... Con los Humahuaca somos amigos, hemos estado tocando muchas veces con ellos allá en Humahuaca, y ellos acá con nosotros también. La verdad que nos vamos cruzando con grupos. Ahora vamos van a estar en Border y con nosotros invitados unos chicos de Formosa, se llama Guauchos, que también nos cruzamos allá y en Corrientes, en Formosa y en Corrientes, y nos pareció alucinante lo que hacen. Y bueno, ya que podían venir, los invitamos a que toquen en Border. Y nos vamos cruzando. No hay tampoco un grupo que este es el grupo con el que vamos. Claro, de pronto vale. Con los Copla, ellos allá en Córdoba nos han dado muchas manos para ir, y nosotros siempre que podemos tratamos de ayudarlos a que vengan también, y hay como es, de alguna manera un ida y vuelta también con los 4 pesos de propina, que es, son de Uruguay, pero no es que tiene que ver con el estilo, sino con la gente y claro, claro, con la onda, digamos. Claro, con la onda, porque el estilo nos manejamos más con eso, con con la onda, no invitados nuestros, por ejemplo Manu Varela, que es el saxo de la Renga, viene siempre a tocar. Claro. Y es de otra onda completamente. Bueno, de hecho, tocó Chizo con ustedes, ¿no? Chizo cantó Europa en el disco anterior, que nada que ver tampoco el estilo, pero claro. ahí estaba. Bueno, chicos, ¿ya tienen pensado, justamente lo que preguntaba antes, el disco nuevo, Acá Estamos, el que le sigue? Vamos a hacer un DVD, no un disco. ¿A un DVD? Porque no tenemos ninguno, 16 años de... ¿Y lo van a grabar, digamos, de algún vivo? O estamos pensándolo y va ganando la idea de que no, de hacer algo más artístico, que no sea el común del recital filmado con claro. muchas cámaras. Pensar algo donde se puedan lucir más. ¿Y lo van a sacar solo o junto con un CD? Y son las preguntas que nos hacemos. Bueno, Ezequiel y Andrés, bueno, muchas gracias por haber venido. Suerte el viernes. ¿Cómo viene la venta de entradas? Bien. Tranquilo, igual siempre se venden más nuestro público va al final. Al final. Nos hace sufrir un poquito, pero ya los conocemos. Bueno, muchas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Bueno, señores, se nos va escapando el tiempo. La temática carnavalera tiene una tradición, que es la tradición de la despedida, ¿no? Cuando termina carnaval siempre hay algo que tiene que ver con la tristeza. Eso ocurre acá, en Uruguay, en todos los lugares donde hay un carnaval. Hay una canción hermosísima que se llama justamente Adiós Batucada, que también es un tópico muy común, que es el del veterano, que ya no puede salir esos 4 días locos que suele ser el carnaval. Nos vamos justamente con Adiós Batucada por el gran Ney Mato Grosso. Y aprovecho para decir que tengan una muy buena semana. Vayan el sábado a Plaza de Mayo, va a estar bueno, el festival de música viene bien. Y que tengan una linda semana, eso es todo. Nos vamos con Ney Mato Grosso. Chau. Deixa todo mundo valorizando a batucada. Adeus, adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada. Vou-me embora chorando, com meu coração sorrindo. E vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Em criança com samba eu vivia sonhando. Acordava, estava tristonho chorando. Joia que se perde no mar, só se encontra no fundo. Sambando se goza nesse mundo. E do meu grande amor sempre eu me despedi sambando. nas da batucada, agora me despeço chorando e guardo no lenço esta lágrima sentida. Adeus, batucada, adeus, batucada, querida, adeus. Meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada. Vou-me embora chorando, com meu coração sorrindo, e vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Em criança com samba eu vivia sonhando, acordava e estava tristonho chorando. Joia que se perde no mar só se encontra no fundo. Samba mocidade, sambando se goza nesse mundo. E do meu grande amor sempre eu me despedi sambando. Mas da batucada agora me despeço chorando, e guardo no lenço esta lágrima sentida. Adeus, batucada, adeus, batucada, querida, adeus, adeus, adeus. Meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada. Vou-me embora chorando, com meu coração sorrindo, e vou deixar todo mundo